Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de C. Tangana compondrá el himno del centenario del Celta. Doctor Strange recauda $450 millones en su estreno en cines. El sexto Festival Flamenco Madrid en busca de nuevos talentos de la danza. El drama carcelario Time triunfa en los BAFTA de televisión. Comienza la competición de Eurovisión 2022 con Rafaela Carrá en el recuerdo. Primera victoria moral de Ucrania en Eurovisión 2022 junto a Grecia. Nicky Jam recorrerá Europa desde mayo y tendrá residencia en un club de Ibiza. Marilyn Monroe de Andy Warhol se convierte en la pintura del siglo XX más cara. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.